con estos tremendos fríos que estamos sufriendo bajo cero tanto en Montevideo y en Buenos Aires, es obvio que una de las cosas que uno empieza a pensar es cómo se hace para mantener los altos valores de carga eléctrica para calentadores y con el alto consumo y los buenos estándares de vida que se están viviendo estos últimos años. El Uruguay en ese sentido, ya en el año 2005, Tabaré Vázquez había establecido un plan de sustituir las energías tradicionales por alternativas. Y esto fue reafirmado en los acuerdos básicos que el presidente Mujica logró con la oposición. Y en el tema energía, el camino, por ejemplo, de la biomasa, que es uno de los caminos de energía alternativa que se puede conseguir generar electricidad a partir de los desechos agroindustriales, específicamente de la cáscara de arroz y de los desechos forestales. Es interesante porque en el Uruguay ya se está trabajando en este sentido en forma muy activa. Ya hay empresas que le están vendiendo electricidad a UTE a partir de la transformación energética de estos materiales. Por ejemplo, en Tacuarembó, la empresa RT se dedica a comprar desechos de cáscara de arroz y forestales, y con ese desecho está generando, a través de reactores, electricidad, energía eléctrica, que hoy darían el abastecimiento a toda la ciudad de Tucumán sin necesidad ni de la hidroeléctrica ni de la térmica. Bueno, para mostrar el volumen que lentamente se está generando con este tipo de energía. Hay una empresa que se llama Fenirol, donde trabajan 30 personas, que ya le han ahorrado en el último año 7 millones de dólares al país en importación de petróleo. Esta empresa le está vendiendo a la UTE casi 9 megas de electricidad por hora, en un contrato ya a 20 años, y ellos se abastecen del, por ejemplo, el desecho de la maderera Weyerhaeuser, que tira lo que se llama el palo fino, el centro del tronco, que no está usando para los tableros de madera que hace, y esa materia prima de madera le está generando casi el 80% de la materia para generar la electricidad que Fenirol le vende a UTE. La propia maderera Weyerhaeuser está haciendo sus propios reactores para utilizar también energía eléctrica en su planta y autoabastecerse de energía. Lo mismo está haciendo Botnia. Botnia hoy no consume la electricidad de red, al contrario, le vende a UTE el sobrante de lo que ya se autoabastece a partir de la quema y la generación de eléctrica de un subproducto, de un desecho que se llama licor negro de madera. En Rivera, por ejemplo, hay una empresa que se llama BioEner, que también le vende a UTE energía eléctrica a partir de la quema en reactores especiales de aserrín y chips de madera. Lo mismo en 33, hay una empresa que se llama Galofer, que trabaja sobre cáscara de arroz. En general, este tema de la biomasa le está dando, además de trabajo a empresas que transforman el desecho en energía, le está dando trabajo a las metalúrgicas uruguayas, porque ahora cada vez están pensando en cómo hacer nuevos reactores para hacer, son reactores pequeños de alguna manera, para hacer estas transformaciones. O sea, trabajo para los metalúrgicos, mucho trabajo para los laboratorios de investigación biológica y de energía. Ya hay dos carreras en el Uruguay que se dedican al tema de energía. Pero los biólogos ya están trabajando sobre un árbol eléctrico, digamos, una forestación específicamente para árboles que tengan una alta carga de materia orgánica que le permita mayor transformación eléctrica. Estos son los avances que se están haciendo en el Uruguay con respecto al tema energético en un camino como la biomasa, que utiliza material que siempre va a haber, es decir, no hay variabilidad como lo puede haber en otras fuentes de energía, como es la eólica, al no haber viento no hay energía, o en la hidráulica, hay sequía y no hay energía. En cambio, en esta, la biomasa, si bien es más cara es más cara que la hidráulica, es más cara que la eólica, es una energía alternativa que puede ser absolutamente nacional.